siente morir por haber puesto tanto cariño y amor. Todo para él es amargor y dolor. Por eso él dice que es muy triste sufrir. Creo que lo digo Humberto Montes.